Buen día, Pepe y compañeras y compañeros de Farco. El pasado sábado 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, se realizó en la ciudad de Pozo Hondo, organizado por la Mesa Parroquial de Tierras del Departamento Jiménez, una feria productiva con la consigna no a los agrotóxicos, no al agronegocio, sí a la producción sana de alimentos en manos de las comunidades campesinas. Escuchamos testimonios de productoras y productores. Mi nombre es Fátima Cardoso. Y bueno, yo soy de aquí de Pozo Hondo, nomás hemos traído chorizo, todo tema de embutido, chorizo blanco, morcilla, arrollado y chorizo criollo, y también hemos traído escabeche de gallina. Y bueno, también hemos traído unos limones de la planta, cosecha nuestra nomás, y pueden pasar por acá por el local y probar las cosas que tenemos ofreciendo. Bueno, mi nombre es Talía, venido desde Montebello, trayendo diferentes tipos de dulce, como por ejemplo el dulce de leche, que está hecho con la leche de cabra. Después tenemos pastas frolas de miel, pastas frolas de batata y miel y pastas frolas con dulce. Mi nombre es Andrea Brandán, yo soy de Callico, pero actualmente vivo acá en Pozo Hondo. Y bueno, yo produzco, hago para vender todos los fines de semana, que mi marido Raúl Cardoso, él sale a ofertar por los domicilios, bizcochuelos, ahora tengo budín marmolado de limón, pasta frola y dulce de zapallo, que es de nuestra huerta, de producción propia. Bueno, el bizcochuelo lo tengo a 250 entero, tengo torta matera a 200, los budines están 100 pesos, las pastas frolas 3 porciones por 100 y el dulce de zapallo 150 al pote de 400 gramos. Buen día, mi nombre es Ludmila, venimos del departamento de Guasayán, todo lo que conforman las comunidades, somos un conjunto de productores, pequeños productores, hemos traído diferentes productos de diferentes productores a ofrecerles como conservas, arropes, quesos, dulces, galletitas de algarroba. También tenemos algunos mates artesanos y contábamos con vinos artesanales que gracias a Dios hemos podido vender todos. Bueno, buenos días padre y buenos días a toda mi ciudad hermosa de Pozo Hondo. Yo pertenezco a la organización ASCAM y bueno, también soy promotora del Pro Huerta, también trabajo con la secretaría, así que aquí bueno, contenta porque bueno, por fin se arrancó con algunas ferias y espero que no sea la primera ni la última, que sigamos vendiendo. Y bueno, yo ahora tengo para ofrecerles en panificado, bueno, pan en sus distintas versiones, pan sin grasa, con grasa, malteado. Después tenemos productos con harina de algarroba, alfajores, galletitas y la harina también, tengo la harina de algarroba que la produzco yo en mi casa, juntando las vainas y haciendo el proceso hasta llegar a la harina. Después tenemos licores, licor de chañar, tengo por el momento, pero también hago de algarroba, de mistol y todas las aromáticas que hay. Y en dulces tengo mermeladas de mango, de higo y dulce de leche. Y en arropes tengo arrope de chañar y arrope de tuna. Y bueno, y algunas artesanías en cuero, después tengo canastos de palma, que son de los compañeros, y bueno, y ahora trabajo de herrería, también tenemos macetas, porta macetas. Informó para Farco Sergio Raffaelli de la 93.7 FM La Merced, Pozo Hondo, Departamento Jiménez, Santiago del Estero.